hoy vamos a viajar primero que nada a Burundi, un pequeño país ubicado en el centro del continente. Sí, que a la limítrofe de la República Democrática del Congo. Exactamente. Perfecto. Bueno, lo que pasó esta semana es que la Corte Penal Internacional de La Haya autorizó a la fiscalía de dicho organismo a llevar a cabo una investigación sobre posibles delitos, crímenes de lesa humanidad cometidos en Burundi entre el año 2015 y 2017. Desde hace ya un tiempo que la fiscalía de la Corte Penal Internacional venía recolectando pruebas al respecto, las presentó ante el tribunal y este aceptó que se lleve a cabo la investigación. Según datos extraoficiales, porque no hay números de parte del gobierno, en ese periodo de tiempo, que en realidad coincide con el inicio de una crisis política que alguna vez hemos contado acá, después voy a recuperar eso para que la audiencia lo tenga presente, sí. Pero según los datos extraoficiales que hay, en ese lapso de tiempo, en estos dos años, fueron asesinadas 1.200 personas, 3.400 fueron arrestadas y 400.000 se vieron obligadas a desplazarse de sus hogares en el marco del conflicto interno. Lo que la Fiscalía de la Corte de La Haya plantea es que presupone que hubo delitos como asesinatos, detenciones, torturas, violaciones y desapariciones forzosas. Ahí hay un tema a tener en cuenta, que es que a fines de octubre de este año, Burundi se retiró de la Corte Penal Internacional. Claro. Con lo cual, el organismo en principio no tiene autoridad para intervenir. Lo que plantea la propia Corte, de todas maneras, es que como los crímenes que está investigando se cometieron cuando Burundi todavía era parte, claro, del Estatuto, estaba adscrito al Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte, puede investigar. Como en ese momento, o sea, la ley tiene vigencia para el tiempo en que Burundi era parte de la Corte Penal Internacional y además declaró que el gobierno debería estar obligado a colaborar con la investigación, lo cual ahí ya entramos en un terreno un poco más complejo, porque se imaginarán que si decidió retirarse Burundi de la Corte Penal Internacional, encima están investigando al gobierno actual por crímenes de lesa humanidad, difícilmente se muestre predispuesto a aportar información al respecto. Sí, difícilmente le dé una mano el gobierno de Burundi a la Corte de Justicia Internacional. ¿Burundi fue uno de los primeros países, no, en abandonar la Corte? Sí, en realidad el año pasado hubo una resolución de parte de la Unión Africana, en su plenario, la Unión Africana es el organismo que nuclea a todos los países de África, hubo una declaración muy fuerte en contra de la Corte Penal Internacional, denunciando que este organismo siempre perseguía a líderes africanos, investigaba y denunciaba a líderes africanos, y no a otros primeros ministros o, claro, presidentes de potencias occidentales. Por ejemplo, se citó en ese momento el caso o de Tony Blair o de George Bush, por lo que fue la guerra en Irak. La Corte Penal Internacional siempre apuntaba sobre todo a países africanos y del tercer mundo en general. En ese marco se instó a distintos países de África a retirarse. No todos forman parte, esto hay que aclararlo, pero en ese momento varios países anunciaron que se iban a ir, lo hizo Sudáfrica, lo hizo Gambia, pero finalmente no se retiraron. El primero que se retiró después de aquella conferencia fue Burundi, ahora a fines de octubre, un año después. Y bueno, nada, eso plantea esta especie de vacío legal que ahora enfrenta la Corte y el gobierno en términos de esta investigación. Yo lo que quería recuperar brevemente es que esta crisis política y con su consecuente ola de distintos crímenes que la Corte quiere investigar, comenzó en 2015 porque el actual presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se volvió a presentar elecciones para un tercer mandato presidencial cuando la constitución del país establecía que solo se podía presentar por dos mandatos. Una constitución además aprobada en 2005 cuando finalizó la guerra civil de Burundi que había iniciado en 1993. El presidente dijo que no, que su primer mandato no había sido un mandato en el marco de la constitución, por lo tanto la reelección era válida, y el Tribunal Supremo del país lo avaló. Esto desembocó en una serie de manifestaciones, represión, hasta un golpe de Estado de parte de un sector del ejército que luego de tres días fue sofocado por fuerzas leales, y finalmente Nkurunziza fue reelecto, sin el reconocimiento de la comunidad internacional, pero bueno, el tipo se mantuvo en el gobierno y desde ese entonces ha mantenido una política fuertemente represiva a la oposición. Incluso en las últimas semanas está tratando de impulsar una reforma constitucional para eliminar el límite de mandatos presidenciales y poder mantenerse en el gobierno, algo que es una oleada que ya hemos venido analizando, está pasando en varios países de África. Sí, justamente Burundi, lamentablemente no es el único país de África que atraviesa estos problemas políticos del continente. Vos bien lo explicás a lo largo del panorama africano. Sí, está el caso, los hemos hablado, el caso de Uganda, el caso de Ruanda, hay varios países que hoy están como atravesando ese proceso. Otro país que tiene un conflicto en términos político-electorales y que parece no tener fin es Kenia. Nos vamos ahí cerquita de Burundi. Kenia, para recordar brevemente, historizar lo que pasó en el último tiempo, tuvo elecciones presidenciales el pasado 8 de agosto, sí. Ganó el presidente, fue reelecto el presidente Uhuru Kenyatta, la oposición, el principal candidato opositor que salió segundo, Raila Odinga, impugnó las elecciones denunciando fraude, el Tribunal Supremo le dio curso a esa demanda y ordenó repetir las elecciones el 26 de octubre. Cuando se iban a repetir esas elecciones, Odinga decidió no presentarse y boicotear los comicios porque él exigía además la renuncia de la Comisión Nacional Electoral, que renunciaran todos los miembros. Eso no pasó, se hicieron las elecciones con el boicot de la oposición, obviamente ganó Kenyatta, el actual mandatario, y ahora lo que sucedió estos últimos días es que se presentó, obviamente, como era de esperar, una nueva impugnación judicial. En este caso lo hizo un exdiputado, también opositor, obviamente, Harum Wau, que sostiene que las elecciones fueron irregulares, que no fueron transparentes ni legítimas, obviamente amparándose en esta cuestión de el boicot que hizo la oposición, que además tuvo su peso porque devino en una reducción importante de la participación electoral. Apenas el 48% del padrón votó en la segunda elección contra casi un 80% que había votado en la primera. Hubo un descenso del 30% de la participación electoral. Pero en este juego judicial que están jugando oficialismo y oposición en Kenia, desde el partido de gobierno también se presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, pero en este caso demandando a los líderes, a Raila Odinga principalmente, pero a otros dirigentes de la Super Alianza Nacional, que es el nombre que tiene la alianza opositora, por justamente no participar del proceso electoral cuando la Corte Suprema de Kenia ordenaba que tenían que estar presentes. La Corte Suprema dijo, las elecciones se repiten con estos candidatos. Bueno, hubo un partido que decidió no participar. Ahí también hay una demanda interpuesta. Lo que va a suceder es que la semana que viene recién el tribunal, en principio, ¿no?, si se logra juntar y tener quórum, el tribunal se va a reunir y va a tener que emitir algún tipo de fallo respecto a estas dos demandas. Si vuelve a anular las elecciones, se tendrían que repetir una vez más, lo cual ya sería un caso inédito. No sé si ya ha pasado en otros países que se hagan tres veces seguidas una elección. Hay una tensión importante en Kenia porque la oposición no solo hace estas presentaciones legales, sino que sale a las calles a manifestarse. De hecho, desde agosto se contabilizan, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, que es un organismo de derechos humanos independiente, al menos 60 muertos víctimas de la represión y los distintos enfrentamientos callejeros que hubo. Con lo cual, la situación se mantiene tensa ya, como decía, desde el 8 de agosto, son octubre, noviembre, tres meses. Claro, y me acuerdo cuando fueron cuando se hizo la repetición de las elecciones, como bien decías, grandes manifestaciones de la oposición, hubo lugares en los que no se pudo votar, hubo mucha manifestación y justamente la oposición destacaba eso, ¿no? La baja participación demostraba el descontento con el oficialismo keniata. Sí, exacto. Hubo bastiones de la oposición donde no se pudo votar ese día, se intentó repetir la elección, en algunos lugares se pudo votar, o sea, se votó un jueves y el sábado se planteó la votación en esos lugares donde no se había podido votar, en algunos se pudo hacer la votación, en otros no directamente, obviamente ahí, la baja participación tiene que ver un poco con el aval político que tuvo la oposición ante su postura y también con que impidió que abrieran centros de votación, ¿no? Pero Pero efectivamente hay ahí un sector movilizado muy importante de la sociedad keniata que no avala este proceso electoral. Y bueno, es en algún punto una especie de bomba de tiempo, porque ya ha habido, como hemos recordado acá, en 2007 un problema muy grande, una crisis postelectoral muy grande que tuvo más de 1.000 muertos como saldo en Kenia, con lo cual el escenario por ahora es de incertidumbre y habrá que ver qué pasa. Así es. ¿Alguna noticia más en relación al continente africano? Sí, un último dato para comentar esta semana. Sudán del Sur, país del que ya hemos hablado también, que sí, atraviesa una guerra civil desde el año 2013, tiene datos alentadores, podríamos decir, pero no sé. Se ha reducido, según datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, se ha reducido la hambruna en Sudán del Sur. Ahora son 4,8 millones de personas las que padecen hambruna, en vez de 6 millones como era en junio. Sí. Por eso decía, ¿no? El dato, no sé si, o sea, es en algún punto positivo, existe una reducción, pero bueno, de hecho, la propia FAO informa que este número que actual, 4,8 millones, sigue siendo casi 1,5 millones mayor de más personas que el mismo periodo del año anterior. Es decir, hace un año eran 1,5 millones menos de personas las que padecían hambruna, con lo cual hubo un pico este año, a mitad de año, pero la reducción actual todavía ni siquiera alcanza los valores de 2016. Esto además se explica por algunos factores recientes, que es que acaba de terminar la cosecha, con lo cual ha habido cierta abundancia, entre comillas, de alimentos, porque justo se ha levantado la cosecha en Sudán del Sur, pero bueno, lo que plantean estos organismos, digo, también el Programa Mundial de Alimentos, que interviene en el país, es que si no se resuelve el conflicto interno, en 2018 estos números van a volver a empeorar. De hecho, el dato es que actualmente apenas el 5% del territorio está cultivado en Sudán del Sur, que es un país eminentemente petrolero, esto también vale recordarlo. Y bueno, según los datos de las estimaciones de estos organismos, para el año que viene no solo podría aumentar el número, sino que 1,1 millones de niños menores de 5 años van a estar afectados por malnutrición, lo cual es un dato alarmante para un país con una crisis de política, social y económica severa. Sí. Un dato más, perdón, que se me estaba escapando, es que, obviamente, por la situación que atraviesa Sudán del Sur, hay una hiperinflación que ha generado, por ejemplo, un aumento del 281% de productos básicos como el sorgo, el maíz y la harina de trigo, que son básicas y fundamentales para la dieta de los sursudaneses, que bueno, como recordaba, están desde 2013 atravesando una guerra civil producto de una ruptura en el gobierno entre el presidente Salva Kiir y su vicepresidente Riek Machar, que bueno, ha dejado todavía un saldo de indeterminado de muertos y todas estas consecuencias políticas, económicas y sociales para el país.